¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, continuando con ese tema de Antioquia en el siglo XIX, usted había esbozado en el programa anterior que la ciudad de Medellín, la villa de Medellín en ese momento, en el siglo XIX, digamos que en los primeros 20, 30 años de ese siglo XIX, donde pues la capital era Santa Fe de Antioquia y todos los recursos estaban allá, pero Medellín se logró el título de capital de la provincia. Medellín empezó a desarrollarse urbanísticamente contra todos los imposibles, decía usted en el programa anterior. Qué bueno sería que en este programa nos ampliara un poquito sobre qué fue pues lo que pasó, que Medellín, contra todos los imposibles, tuvo ese desarrollo urbano tan acelerado, digamos, en 20 o 30 años de la mitad del siglo XIX. A ver, hay un montón de hipótesis que se van estableciendo a medida que la ciudad va creciendo. Es una ciudad con hornos donde funden oro. Es una ciudad donde no hay el control que tiene Río Negro o el control que tiene Santa Fe de Antioquia. Es una ciudad que está en una, digamos que en una situación geográfica muy interesante. Qué pena, control de Río Negro, control de Santa Fe de Antioquia, ¿en qué sentido ese control? En el sentido de la ley, en el sentido de los intereses, en el sentido de que ahí estaba la gente que tenía las concesiones de la tierra. Entonces se necesita como una especie de tierra de nadie. Y esa tierra de nadie puede ser la naciente Villa de la Candelaria, de Medellín. Y en esas tierras de nadie hay de pronto más libertad, muchas más libertades que las que hay en Río Negro y en Santa Fe de Antioquia, porque ese par de ciudades están politizadas, en tanto que necesitan un sitio que no esté regido por la política ni por los intereses de la política. Ahí hay una cosa que es interesante, de ahí, por ejemplo, que la mayoría de la gente que vive en Medellín no se interese por la política. Eso es muy tardío. Es una gente que se interesa por los negocios, que se interesa por crear formas de transportar elementos a lo largo del valle, por el oriente, por el occidente, pero donde el interés político es tremendamente pobre. De hecho, cuando se leen libros ya a finales del siglo XIX, los antioqueños, que son muy conservadores, y en especial la gente de Medellín, paga para que peleen por ellos. O sea, simplemente vuelven conservador a otro y usted se va para la guerra y se le paga. Pero nosotros no nos metemos en eso. Eso aclararía, por ejemplo, ese afán de las mamás antioqueñas porque los hijos no presten servicio militar. Que aquí se hace lo posible porque alguien no pague. Y esa tendencia entre los medellinenses en especial de no querer pertenecer al ejército. O sea, mientras en otras ciudades la gente le gusta ser capitán, estudiar para ser capitán, coronel, mayor, entre nosotros no. Lo que implica esa tierra que se va a llamar Medellín, que es ajena a las situaciones políticas, es ajena a las situaciones militares, y si bien es cierto que se ven comprometidos en esas guerras y tienen que armarse y actuar, buscarán quien los defienda. Es que la historia de Medellín es muy, muy, muy difícil de establecer bien, porque es una historia que realmente la podemos leer a partir de ya clara a partir de principios del siglo XIX, no antes. Ese es el problema que hay con los mapas, por ejemplo. Es el problema que tienen muchos historiadores y muchos novelistas de involucrarse en ese Medellín, se lo tienen que imaginar. Es el caso de María Cristina Restrepo, cuando escribe pues la historia de Pascual Bravo. Se enredan mucho, se quedan en el documento, pero no son capaces de narrar una ciudad. Y yo creo que de ahí viene la impotencia de los novelistas antioqueños de narrar a Medellín, porque es que ¿por qué Medellín no se narra? ¿Cierto? Usted que está haciendo su trabajo sobre Ana María Martínez de Nícer se ha encontrado con ese problema. Es un problema de una ciudad prácticamente imaginaria, es una especie de Macondo, de Balandú, en términos de Manuel Mejía Vallejo, donde la ciudad se desarrolla de una manera muy extraña, empezando porque no hay patricios, o sea, no hay fundadores de la ciudad, como en todos los pueblos de Antioquia. Entonces aquí los apellidos van a comenzar siendo importantes, es por la capacidad de negocio que tenga ese apellido, por los almacenes que son capaces de fundar, por las fundaciones de oro, por el manejo de los dineros, que por ahí hay una historia muy simpática de que lo que más había en Medellín eran camas de tubería, o sea, eran tubos para que tenían el tamaño para meter la moneda ahí adentro, sí, ¿cierto? Sí, las famosas morrocotas, sí, y poder cargar con toda esa plata, con todo ese dinero, en la medida en que se llevaba la cama. Entonces era como la... también está el problema de que en Río Negro y en Santa Fe de Antioquia se controlaba mucho a los guaqueros, en Medellín no. El guaquero que traía todas esas cosas que iban encontrando en las tumbas de los indígenas, que traía todos esos adornos, esos botijos, etcétera, los podía fundir mucho más fácil en Medellín, sin que nadie preguntara mucho. Entonces, se van a dar, digamos que tres grandes eventos mientras Medellín crece. Medellín, primero que todo, va a ser una, como decía, la situación estratégica en el valle, va a tener cerquita a Envigado, va a tener cerquita a Copacabana, va a tener unos hatos de ganado muy grandes, porque Medellín va a ser una especie de feria de intercambio de ganados. Por eso Bello se va a llamar Hato Viejo, por ejemplo. Ahí se reunían los hatos, se los negociaba, se mataba ganados, se vendía vacas para que preñaran en las fincas de los compradores. Y después, más allá de Girardota, va a estar el Hatillo. Y eso ya habla de la cantidad de ganado que se movía, ¿cierto? Porque después Bello, cuando se acaba, que todavía pues para cualquiera que lea bien la ciudad se da cuenta que la feria de ganados está muy pegada a Bello. Ajá. Ahí sigue esa institución. Ajá. Porque era el sitio donde primero se podía caminar el ganado sin mucho desgaste. Es que el secreto del ganado es saberlo caminar, con el fin de que el ganado no pierda peso. Los pastos del valle engordaban bien el ganado. Y el desarrollo de la ciudad va a ser dado a las fundiciones de oro y a la ganadería. Pero a la ganadería de reses, que permitían no solamente la leche, de ahí viene por ejemplo esa manía de los antioqueños de tomar leche, había demasiada leche, y un pueblo que toma leche, pues como se dice por ahí, le cuesta mucho hacer esa digestión y por eso es que no piensa bien. Eso es lo que se ha dicho toda la vida, a pesar pues de todo lo que se dice que es un alimento, etcétera, pero la leche es para los terneros y para los niñitos chiquitos que no tienen que trabajar ni tienen que pensar. Pero eso pues es algo marginal al tema que estamos tratando. Pero esa ganadería es tan poderosa que sobre todo el de Medellín no come sino res y le encanta la res y divide la res. Me voy a comer el solomito, me voy a comer la punta de anca, me voy a comer el muchacho, me voy a comer un montón de carnes que va teniendo y eso es porque se conoce muy bien el ganado. De hecho, hay un plato también que se va a comer muy bien, es por los mismos vaqueros, que por lo común son del palenque de Girardota, donde hay mucho hombre negro y de origen Congo, y esos hombres negros saben comerse el estómago de la vaca y de ahí viene el mondongo, y por eso el mondongo de aquí es tan distinto a los demás mondongos. Mientras usted se come unos callos a la madrileña, que es el mismo mondongo, una cua partida en trozos grandes, o en Bogotá le añaden el hueso y todo eso, aquí no. Aquí saben picar eso, lo que implica que se conocía muy bien el ganado, de ahí las industrias lecheras, las industrias cárnicas. Y algo interesante, que como Medellín se comienza a desarrollar también con curtiembres. Y esos cueros de esas vacas hay que darles un uso. Entonces aparecen los famosos taburetes de vaqueta, los zamarros que los necesitaban en ese momento para arriar el ganado. Después se van a volver muy famosos los carrieles de Envigao, siendo los carrieles jericuanos los que más nombre tenían, pero donde más cuero había era en el Valle de Aburrá. Y eso va a permitir que haya un carriel muy interesante en Medellín. Entonces, primero la situación del valle, que les permite tener ganado. Segundo, este valle se convierte en una especie de cruce de caminos, de occidente a oriente, de oriente a occidente, y hacer algunos recorridos sur-norte, norte-sur. Tener en cuenta que la colonización antioqueña, que comienza a darse, como decíamos en el programa anterior, a partir de 1791, que es cuando se funda la ciudad de Sonsón, de todas maneras, la colonización del suroeste pasa o por Medellín o muy cerca de Medellín, porque puede pasar por Caldas y por ahí seguir bajando del Retiro, irían del río Marinilla o del río Negro al Retiro, por ahí bajarían por Caldas y se meterían por todo esto. Eso va a convertir a Medellín en un proveedor de los colonizadores del suroeste. Es sobre todo de herramientas. Hay que tener en cuenta que quienes van colonizando necesitan, primero, abastecimiento en comida, segundo, abastecimiento en herramientas como machetes, hachas, clavos. Ellos tienen que llevar un montón de cosas. Y la ciudad entonces ya no solamente va a ser ganado, ya no solamente va a ser fundiciones de oro, ya también van a ser almacenes de abastecimiento poderosos, que después se vuelven grandes ferreterías cuando la ciudad se comienza a mover. Mucha gente se empieza a enriquecer en Medellín con ese tipo de negocios. Ellos saben traer cosas por el río Atrato, saben traer por el Magdalena y muchas de las cosas que llegarían a Río Negro se desvían y llegan a Medellín. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué es lo que va a contar en Las Vejeces de Medellín Luis Latorre, tal vez, No, o estamos Eladio Gónima. la diagónima, va a hablar, hombre, hay con qué pagar espectáculos, Ah, sí, que eso es el muy teatro. interesante, claro, los teatros itinerantes, Sí. y esos teatros itinerantes, muchos se van a quedar, muchos actores se van a quedar aquí en Medellín. ¿Cierto? Sucede lo mismo que sucede con Melquía de Cencena de Olea, que el Melquía llega con todos los gitanos y aquí llegan son un montón de grupos de teatro y donde muchos antioqueños se casan con esas mujeres del grupo de teatro y se van reespañolizando. Y o muchas mujeres con esos actores. Ahí hay un cuento que Eladio Gónima lanza y él hace más bien como un análisis intelectual de las obras que presentan, pero ahí hay algo más, que es el que es muy lindo, pues lo que decíamos ahora es el equivalente a la llegada de Melquíades, pero en este caso a Medellín, trayendo cosas nuevas, información nueva, libros, un montón de situaciones. Como en Medellín se van dando cuenta que este va a ser un proveedor importante de la región, y eso es lo que le va a permitir a Medellín después ser una ciudad industrial para abastecer el entorno, para abastecer la región. Medellín nunca se industrializó para competir internacionalmente. Lo que necesitaban era que todos los pueblos que se habían venido fundando y todas las ciudades que iban apareciendo necesitaban abastecimiento en botas, en telas, en remedios, en pan, en un montón de cosas. Y aparecen, digamos, dos efectos importantes: el dinero, qué hacer con el dinero. En ese momento, gastarse el dinero es muy difícil, o se lo juegan o se lo beben, pero todo el mundo tiene dos mudas de ropa, nadie usa zapatos, se ponen un zapato de vez en cuando y eso maldicen por las ampollas que les producen. Por eso en muchas fotografías, los que aparecen fotografiados, una piel de tigre o una piel de vaca les cubre los pies, era porque tenían los pies destrozados de tanto Y caminar. es lleno de niguas, Sí, claro, además. que fue una enfermedad de la que se habló más o menos hasta los años 70, donde se hablaba de los niguateros y mucha gente que en su vida se puso un zapato. La gente apuesta a los gallos, la gente juega naipes, pero dicen, hombre, ¿por qué no traemos maestros artesanos de Europa que nos enseñen oficios? Pero también eran muy ahorradores. Sí, Ahí claro. empezó ya la fama. Esa es la famosa ética protestante del antioqueño, de la que habla Fajardo, un teórico caleño, un sociólogo caleño, que analiza quién es esta gente. En la ética protestante del antioqueño, donde él dice, es que son muy calvinistas, eso es a Dios rogando y con el mazo dando. Eso es un montón de gente que solo se gasta lo necesario, que es tremendamente austera. Por eso llegan a aparecerse en un momento dado a los holandeses del siglo XVII, cuando Holanda se vuelve un país grandioso, porque la gente se gasta apenas lo que necesita, todos se visten igual. Ahí hay como una reproducción muy extraña del mundo de las costumbres calvinistas en Antioquia. O sea, la gente tiene una casa grande, pero en esa casa grande solamente por habitación hay una cama, un nochero y un escaparate y una bocinilla, no hay más. O sea, no se les ocurre gastarse el dinero en muchas cosas, solamente algunos emergentes tratan de hacer esas demostraciones de desmesura en el consumo de objetos no necesarios, pero la sociedad los mira con cierto resquemor. Había algunos comerciantes que traían esos objetos y esas bisuterías por Jamaica. Sí, los traían de Jamaica, los traían de Haití, que en ese momento Haití era un país que se estaba francesando y muchos comerciantes franceses llegaban a Haití después de la independencia y vendían un montón de cosas que iban a parar después a estas tierras. Los escaparates antioqueños. O sea que a muchos, sí, pero a ver, había un cuidado, por eso esa duda, pues, de dónde viene el antioqueño. Había mucho cuidado en aparentar. No se podía o no se hacía sentir pobre al otro. O sea que había mucho cuidado en no aparentar, más bien. Sí, eso es un bajo perfil, siempre. Por eso no aparentaba. Ah. No, todo el mundo era de bajo perfil. Ya. Incluso por eso todo el mundo, después que se moría alguien, buscaba el entierro, donde guardó la plata, porque sabían que hacía negocios, etcétera. Y a lo largo del valle va a haber toda una serie de leyendas sobre gente que se encontró plata en el patio, o que la tenía en el solar, o que lo encontraron en los tubos de la cama, en los techos, y aún... Sí, aún. Se sigue buscando el entierro, porque hay una tradición huaquera donde se encuentran las tumbas de los indígenas, abren esas tumbas, saquean lo que hay ahí, y después va a haber como un autosaqueo, buscando este señor que hizo la plata, el otro que hizo la plata, y eso, digamos que se vuelve folclore. Un folclore muy interesante en ese desarrollo de la ciudad. Entonces van a traer maestros artesanos y para eso aprovechan la llegada de ingleses, alemanes que están llegando a las minas de oro. Ya habíamos hablado, llegan de Suecia, por ejemplo. Uh-huh. Y gente que viene no solamente a sacar oro, sino a estudiar la fauna, a estudiar la flora, a mirar la composición de la montaña, a saber si eso... produce otro tipo de minería. Memo, uno de esos señores que usted dice que llegó de Suecia se llamaba Carlos Augusto Gosselmann y él escribió que nunca había visto un lugar más hermoso en el mundo como lo que vio cuando llegó al Valle de Aburrá. Sí, claro, es que debe ser una preciosidad. Se enamoraban del paisaje. Claro, debió ser una preciosidad porque era... Es que apenas... A mediados de los 50 se vino a desarrollar la parte occidental de Medellín. Uh-huh. O sea, la gente salía a la calle y veía un valle enorme. Por allá al fondo unas lucecitas, eso era Belén. Por allá otras, eso era la América. Por allá había una finca de los Cocos, que después se va volviendo el barrio Castilla, por ejemplo. Entonces la ciudad se terminaba en Aranjuez. Comenzaba en San Juan. Entonces, claro, si uno hace ese ejercicio de San Juan para allá no era sino mangas y lagunas, ¿cierto? Es que, por ejemplo, Bolivariana fue una de las colonizadoras de otra banda, o sea, una de las colonizadoras de la parte occidental, que eso es un logro. Por eso Bolivariana iba a ser el sol de la zona, y alrededor iban a girar otros barrios, pero de colonización dentro de la ciudad. ¿Y cómo criticaron a los curas que por haber comprado semejante lote tan lejos de Medellín? Sí, sí, claro. No, y todavía mucha gente que vive en Belén, que vive en la América, que vive en la parte en Buenos Aires, dice, voy a bajar a Medellín a comprar tal cosa, voy a ir a Medellín a tal cosa, ¿cierto? Se siguen manejando eso, ir a Bello era una aventura, ir a Envigado era todo un paseo, etcétera, etcétera. Entonces van a traer maestros artesanos y se funda la Escuela de Artes y Oficios, que es lo que después se volvió la Escuela de Minas. Lo que pasa en Medellín es algo muy interesante. Vamos a modernizarnos. Para podernos modernizar tenemos que saber artes y oficios. Tenemos que empezar a entender las herramientas que hay en el mundo. No podemos seguir trabajando con hacha, no podemos ir trabajando con esto. Y eso lo logran a través de muchos viajeros que se van a Europa, que ven cómo está funcionando la cosa. Y Europa en el momento tampoco es gran cosa. Apenas se están conformando las grandes ciudades, todas son pequeñas ciudades, y eso enamora mucho a los viajeros antioqueños. Hay uno que se llama Ñito Restrepo, Antonio José Restrepo, que se admira, pues, de que Medellín en un momento dado no está tan lejano de lo que él ve en Europa. No está tan lejano. De ahí, por ejemplo, después Medellín se va a francesar, se va a pegar una francesada impresionante. Las edificaciones, las casas. Por ejemplo, la Casa Barrientos es una casa muy bella en este momento porque es una casa solariega. Es la casa principal de una finca francesa. Si uno quisiera hacer una película sobre Madame Bovary, ahí está. Ahí tiene el escenario. ¿Cierto? Porque no es una casa urbana. Después va a estar un arquitecto, Lalinde, que va a tratar también de afrancesar Medellín, pero no al estilo de París, sino al estilo de las casas solariegas. ¿Cierto? Por el clima. Por ejemplo, esto, con toda esa información que llega, se crea el Hospital San Vicente Paul. ¿Qué es el Hospital San Vicente Paul? Un hospital francés para el trópico. A los hospitales franceses de las colonias francesas en el norte de África. Por eso, por donde corre el viento, la altura de las habitaciones, las plantas que deben haber afuera. Nosotros es que hemos destruido todo eso y entonces no tenemos mucha referencia a esto. Entonces aparece la Escuela de Artes y Oficios, después va a ser la Escuela de Minas, porque realmente desde Medellín se va a manejar la minería, en especial de oro, y se logran, se busca después no solamente fundir oro, sino fundir cualquier cantidad de metales. Por eso hasta hace poco existió Simeza. Por eso se desarrolló Fureza, o sea, a ver si traemos metal, porque sabemos mucho sobre fundición y qué hacer con ese tipo de cosas. Y paralelo, las señoras de los hombres ricos, le mantienen leyendo novelas francesas, y alguna pues va a Europa, vuelve, conforman algo muy interesante que es la Sociedad de Mejoras Públicas. O sea, las mujeres van a llevar la casa a la ciudad, van a empezar a decir las ciudades hay que barrerlas, las ciudades deben tener un lugar para la cultura, debe tener un zoológico, debe tener un jardín botánico, debe tener parques. Aquí hay algo, por ejemplo, que todavía esa Sociedad de Mejoras Públicas maneja Bellas Artes, maneja el zoológico Santa Fe, y al que se le deben muchos logros en la ciudad. Entonces, una ciudad de comerciantes que, como dice Ochoa en las Crónicas de Medellín, son griegos, son fenicios de día y atenienses de noche, que va a ser muy lindo. ¿Qué significa eso? Eso significa, los fenicios eran los grandes comerciantes del Mediterráneo, y los atenienses eran los que discutían filosofía, arte. Entonces la gente de día era un negocio, usted era simplemente mueva plata, mueva café, porque cuando empieza el asunto del café, esto se va a volver muy interesante. Por eso hay que estar las empresas, las grandes empresas moledoras de café. Van a mover telas, van a mover ollas, van a mover cucharas, pues todas las empresas que tiene Medellín, porque Medellín es el que surte la zona. Uh-huh. Y precisamente por... A ver, ahí hay un factor importante, que es el clima que había en ese momento. Por ejemplo, todavía en Medellín es la única parte donde se puede trabajar pegando las suelas a los zapatos de manera vulcanizada, o sea, el calor. Lo que no se puede hacer en Bogotá, no se puede en Barranquilla, debido al clima. A ver, ahí hay cosas muy importantes, la altura, la presión, hay climas muy calientes que cristalizarían o dañarían el proceso, hay climas muy fríos que no permiten el proceso, y dentro de la fundación de Medellín, o del desarrollo de Medellín, hay algo que sería muy interesante, digamos, estudiar, y es hasta dónde saben realmente geografía, porque pueden saber mucha geografía. Humboldt, que ha empezado a narrar esto, y después las personas que pasan por acá, entre ellos que habíamos hablado, Liceo Reclí, por ejemplo, van a dar clase o van a decir, mire, la geografía funciona de esta manera, tienen que tener en cuenta los climas, deben tener en cuenta la flora, la fauna, el cielo que ven, todo eso, a ver qué pueden hacer con eso. Eso es lo que nos ha matado últimamente, y es que nunca tanta gente que tiene tierras fue tan ignorante en cuestiones geográficas. Es el problema de que la plata no hace inteligente a nadie. Sí, claro, porque es que no saben qué están comprando, no saben cómo usar eso, y obviamente terminan dañando eso. Entonces, por ejemplo, en Medellín, en ese Medellín antiguo, alguien debió saber de geografía. O la gente que traían de Europa, que ya estaban todos leyendo a Humboldt, estaban todos leyendo a Goethe. Goethe no es el Fausto, no es el joven Berta, Goethe es la geografía de las flores, para entender el mundo. O sea, nosotros nos quedamos después, aquí se decía, por ejemplo, que en el seminario, la curia y los franciscanos tenían unos laboratorios muy avanzados de química, con piezas de toda la ilustración napoleónica, piezas de cobre para hacer ensayos, para hacer cosas, y que hubo un momento donde la gente hizo muchos ensayos, hubo gente que hizo muchas cosas, y de pronto no hemos encontrado quiénes son, o no ha estado claro, o lo que siempre sucede en América Latina, que hay un señor para trabajando y no le dice a nadie, ¿cierto? Porque no hay como... Aquí pues ha habido un problema, y es la envidia. Entonces nadie habla de nada, ¿no? Claro. ¿Cierto? Pero eso habría que preguntárselo. Ahora, aquí se aprovecha la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución que comienza con el tren, con la máquina de vapor, y otra que es la energía dinamo, la producción de energía, la máquina dinamo, que es la producción de energía. Y en Medellín empiezan a ensayar mucho con la máquina de vapor, no solamente para desarrollar lo que después fue el tren y que desgraciadamente lo perdimos, sino ¿cómo funciona la caldera? Porque al fin y al cabo es un asunto de caldera, es agua y carbón. Y en las afueras de Medellín se va a encontrar carbón, grandes cantidades de carbón. Y eso va a permitir que la industria se pueda empezar a desarrollar. De que todas esas cosas miedosas que cuenta Carrasquilla en Frutos de mi Tierra, donde apenas es la ciudad comercial, la ciudad donde los ricos vienen de Popayán. Es muy simpático leyendo a Carrasquilla. Esos son los señoritos, pero hay otro montón de gente negociando y otros tratando de tener las empresas acá, porque esa es la inteligencia de un comerciante. La inteligencia de un comerciante no es traer y mover, es poder fabricar él mismo eso que vende. Claro. Porque si no, el comerciante está dependiendo de otro, está dependiendo de lo que el otro quiera hacer con él. Sí. El que tenga los medios de producción y al mismo tiempo la forma de comerciar es el que va a ser el gran negocio. Claro. Por eso antes se hablaba que era Coltejer en sus primeros años, era la empresa y los agentes. O sea, hacemos la tela y tenemos toda una red de comercio de telas. Entonces tenían el control sobre el comercio, el control sobre el producto y en un momento dado el control sobre los precios. Claro, por eso hubo tanta gente en Medellín que compartían el hecho industrial con el hecho comercial. Qué bien. Claro, y eso fue lo que hizo grandes fortunas, claro, indiscutiblemente. Claro. Pero todo eso como que se nos olvidó. Pues que eso es lo que la historia no nos va a perdonar, sí, en ningún momento. Como en un momento la ciudad comenzó a ser inteligente, como en un momento la ciudad comenzó a ser un espacio, que desde el siglo XIX eso se planteaba, un espacio habitable, porque parte de lo que se quejan los viajeros cuando pasaban por Colombia y era el basurero que era Colombia. O sea, pasar por una ciudad, eso no le cabía un mosco, los huesos se pudren en la calle, las enfermedades son por montones. Y pasaban por Medellín y ya Medellín estaba barrida. Y yo me imagino que ahí influye mucho, usted nos estaba contando ahorita que esa escuela de artes y oficios, yo paso a la escuela de Minas, y me imagino que ahí fue donde Medellín empezó urbanísticamente a ser trazada, pues, o al menos a ser desarrollada, o eso influyó en alguna cosa en ese desarrollo de Medellín. Sí, claro, es que Medellín fue un desarrollo de ingenieros de la escuela de Minas. Muchos ya cuando empezaron a montar empresas y cosas por el estilo, mandaban a los hijos a estudiar contabilidad a los Estados Unidos. Estudiaban contabilidad y luego se venían para acá para poder aprender a manejar eso. Incluso con un lema muy interesante en la Escuela de Minas, el eslogan era trabajo y rectitud, que lo tiene muy claro Alberto Mayor Mora en un libro que se llama Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, donde también va a analizar muy claramente quién era la gente de Medellín. Es que en Medellín se dan unas cosas muy particulares, siendo una ciudad tan conservadora, siendo una ciudad tan católica, la ciudad tiende a ser muy moderna. De hecho, aquí a principios de siglo, y va a durar durante mucho tiempo, va a aparecer El Obrero Católico, un periódico donde capacitaban a los obreros para ser buenos creyentes y al mismo tiempo muy productivos, donde fue el gobierno y a la par con con la iglesia cómo logró desarrollar un montón de centros para aprender tecnología, aprender técnica. Y pues ya se sabe, fue el Colegio de San Francisco, en la plazuela de San Ignacio. De San Ignacio termina siendo la Universidad de Antioquia. Y a pesar de todos los problemas que tuvieron los franciscanos y todo, en esta tierra de nadie la gente se sentía muy tranquila. Aquí hay un profesor que se llama Ramón Maya, que decía, y era porque el obispo de Popayán no podía venir. Entonces, porque el viaje era muy bravo, muy penoso. Y una vez un obispo intentó el viaje de Popayán y como que tuvo un accidente muy grande, y hay menos. Entonces, aquí se desarrolla una iglesia muy de avanzada, ah, claro, en cuestiones técnicas, en cuestiones científicas, porque no tenían la... el ojo ahí permanente. Sí, entonces aquí todos hacían ensayos, cosas por el estilo. Y eso es una característica de la ciudad, es que Medellín... vuelvo a reafirmarlo, es una ciudad que se da contra todas las posibilidades que se entendían para desarrollar una ciudad. Es una ciudad absurda que responde a unas condiciones que ninguna otra ciudad en el mundo como Medellín se hubiera sido capaz de resistir, por ejemplo. Y lo hacen, lo logran. Por eso, cuando se habla del espíritu antioqueño, ¿qué pasó con eso? Claro. ¿Cierto? ¿Qué sucede cuando se acaba la austeridad? Es que la austeridad llevaba a que el pobre y el rico pudieran saludar. Claro. Yo, Pedro, ¿usted cómo va con el muchito enfermo? Tal cosa. Ah, bueno. Aparecía una cosa muy interesante... y una gente muy especial, lo que llevaría a pensar en términos antropológicos, pues cuál es la mezcla del antioqueño, que sostenía familias vergonzantes. Uh-huh. O sea, sabían que un amigo se había quebrado, que le había ido mal en el negocio, pero no lo humillaban. No le decían, a ver, que mira, te trajimos esto. No, tiraban un sobre anónimo por debajo de la puerta con plata. Uh-huh. ¿Cierto? Para que el otro nunca supiera quién le estaba ayudando. Claro. Eso es muy particular y eso crea una sociedad que, si bien en parte es hipócrita como todas las sociedades, pero tampoco tan alarmante como la que plantea Carrasquilla en Grandeza o en Ligia Cruz o en Frutos de mi Tierra, porque al fin y al cabo Carrasquilla hace parte de una segunda camada de antioqueños que llegan a vivir a Medellín, no de la primera. Claro, claro. Él nunca entra en la primera, él está ya es con los nuevos ricos, porque además es muy interesante, por ejemplo, el desarrollo que alcanza Medellín, porque todos los ricos de los pueblos vienen a vivir a Medellín. O sea, nos tenemos que ir a vivir a Medellín. En Medellín está la forma de estudiar, está la forma de comerciar, es una ciudad que empieza a ser muy pujante, y tal vez, creo yo, debido a... hacer tierra de nadie, o sea, no estar sometida a los controles políticos, porque todo el siglo XIX en Colombia es una politiquería tremenda, es un siglo de gente armada, es un siglo que trata de comprometer a todo el mundo con ideologías, y Medellín se va dando sola. Pero muy conservadora. Sí, sí, claro. De hecho, la única forma de fundar una ciudad es a través de una mentalidad conservadora. El resto no se puede desarrollar, porque si estuviera cambiando permanentemente, esa ciudad no logra tener identidad. Por eso Medellín va a ser muy conservadora hasta que aparecen los fenómenos del narcotráfico y todo esto, tratando de sostener una ciudad que ya había resuelto muchos problemas. Había resuelto problemas de sanidad, había resuelto problemas hospitalarios, había resuelto de alguna forma mucho problema social. había una mentalidad, y dentro de esa mentalidad conservadora había una tendencia a ser industriales y a ser buenos comerciantes. Es que el hecho de que sea conservador no quiere decir que sea atrasado. O sea, hay países completamente conservadores. El sur de Alemania, por ejemplo, es la zona más productiva de Alemania. Y todos son católicos tremendamente conservadores. Y de eso vive Alemania, de una gente con mentalidad industrial y de una gente con mentalidad de comerciantes. Wow. Entonces eso no, el hecho de que un grupo sea conservador o liberal no está implicando nada lo que esté. A ver, son conservadores en las costumbres, pero son muy liberales en admitir lo nuevo que está llegando y en no desconocer eso. Y ahí hay un juego que es muy particular, porque es el logro moral frente al nuevo logro tecnológico. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Por eso en Medellín se desarrolla un gran capitalismo paternalista, que si bien es cierto no era de corazón, sí trataban de que todo el mundo viviera en buenas condiciones para que el comercio funcionara. O sea, evitemos tener el mayor número de pobres. Tratemos de generar una clase media poderosa, que aún hoy, con los restos de la clase media, es como funciona Medellín. Medellín es la ciudad con la clase media más poderosa del país. Por eso aquí las crisis se sienten tan menos que en el resto del país. Porque aquí la diferencia entre ricos y pobres apenas se resiente. Y eso porque mucha gente pues empezó a emigrar a Medellín, venga a Medellín, y Medellín se fue llenando de un montón de personas para las que ya no había las posibilidades que tenía la gente de Medellín. Pero eso es claro, eso es tremendamente claro. La clase media, media alta y media baja de Medellín es la más extensa de Colombia. Y eso hace que el nivel de vida en Medellín sea el más alto del país. Pues eso no hay que taparse la boca para decirlo en ningún momento. Por eso cuando vienen aquí a revisar barrios populares y eso, dicen, pues que no son tan populares, porque tienen agua potable, tienen energía, tienen telefonía. A partir de ahí se pueden generar empresas, se pueden generar un montón de cosas. No, entonces claro, Medellín se va a volver un centro donde todo el mundo se quiere ir para allá, y todavía hoy en día todo el mundo viene, y eso hace pues que aparezcan unas franjas de pobreza muy altas, unas franjas de delincuencia muy altas. Es porque ya la ciudad no es capaz de abastecer lo que abastecía antes. Pero si nosotros vemos la ciudad del siglo XIX y la proyectamos hasta el 70 en el siglo XX, es una ciudad que permite vivir muy bien. Por eso alguien de Medellín tradicional decía muy claramente: la mejor avenida que tiene Bogotá es la avenida para Medellín. Claro, y empezó esa lucha entre las dos ciudades, porque Medellín es a Bogotá lo que Barcelona a Madrid. Ajá. O sea, una ciudad de comerciantes, de industriales, que no quieren meterse en los asuntos de la política, que es el que maneja la capital. Apenas los antioqueños están entrando en la política, entraban muy poco, y cuando entraban, pues simplemente los industriales y los comerciantes trataban de que no hiciera mucha cosa para que no se evidenciara ese mundo de la tierra de nadie, que era Medellín. Así hemos llegado al final de este otro programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Antioquia en el siglo XIX. La música de este programa es del trabajo discográfico Embrujo, del Grupo Instrumental de la Universidad Pontificia Bolivariana. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía, y los invitamos una vez más para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.